noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. En esta emisión número 1 de este año 2021, después de por fin haber logrado pasar este 2020 que nos cayó con una pandemia, bueno, pues hemos comenzado con Misery, esta banda, estos Minneapolis Cross, los fundadores del Minneapolis Cross, Apocalyptic Cross, podría ser estas bandas de Estados Unidos, de Cross Punk, que mezcla esa energía de Discharge con esa cuestión sombría de Motorhead y letras oscuras. Y bueno, podría ser la contraparte de Amebix, que por cierto, en esto que estamos sacando Madre Naturaleza, la canción de su álbum From Where the Sun Never Shines, que esto salió por él del 2012. Y siempre cuando estamos buscando la música con la cual vamos a comenzar, empezamos a buscar y recordamos que no hemos pasado absolutamente nada de este disco, pero es más, de Misery, en estos 29 años que tenemos en el programa, hemos pasado, me parece, que una sola vez, y dijimos, esto definitivamente no puede ser posible. Y también viene al caso, como es el primer programa del año, siempre decimos, cuando no tengamos o no sepamos qué hacer, bueno, pues paremos y volvamos al inicio. Y aquí está también, ¿no? Pues de ahí salió Misery. Vamos a poner también algo de Náusea y más cosas. Este programa va a ser más que nada musical. Sí, son música que queremos pasar de hace mucho tiempo y siempre se nos acaba el tiempo. Una hora a la semana es muy, muy poco tiempo, pero bueno, pues es lo que hay. ¿Qué podemos decir de esta producción From Where the Sun Never Shines de Misery? Bueno, pues yo creo que Misery es una... No sé qué más podríamos decir, porque supongo... Bueno, supondríamos que es una de las bandas más conocidas con este cross, donde mezcla la política con el, se puede decir, con el misticismo en las letras. Lo podemos notar en esta primera canción que escuchamos, Madre Naturaleza. Vamos a escuchar algo más de ellos. La siguiente sería Old Age, como la era del petróleo. Y le vamos a poner junto con la otra. Vamos a escuchar dos seguidas porque, pues como decíamos, esto va a ser mucho más musical que otra cosa. Vamos a escuchar la última canción de este disco. A ver, que lleva por nombre Alf of Us. Vamos a escuchar dos canciones y pues ya regresamos rápidamente en este primer programa del año. Which man's death? It's a feeling, the assistant rock on the devil. De nueva cuenta después de escuchar estas dos canciones, Oil Age y All of You. Y bueno, qué mejor manera de terminar este disco de Misery, 14 canciones, que con esta última, con esa introducción. Bueno, pues por cierto, trae dos covers de Hunt y la de una de Amavix y CBM. Bueno, definitivamente que es la que estamos, por cierto, escuchando de fondo. Pues una recomendación, pues llegar, seguir escuchando. A veces de repente hay últimamente demasiada música, ¿no? Y a veces nosotros decimos, es buena, son buenos intérpretes, son buenos músicos, pero de repente tenemos que volver como al inicio para saber por qué comenzamos en eso, ¿no? Y en este caso nos pasó con Misery y lo vamos a enlazar, vamos a escuchar algo precisamente de Náusea también, que bueno, tienen muchísimo en común, tanto que Al de Misery se fue después a Náusea y pues ahí está. Vamos a escuchar una de Náusea para comenzar, que sería Body of Christ. También decíamos, bueno, ¿qué escuchamos de Náusea, no? No vamos a poner Extinción, Cyber Ghost, porque pues, es a fin de cuentas lo más conocido, pero pues vamos a empezar con Body of Christ, de Náusea y regresamos para seguir escuchando muchísima más música. Rápidamente, después de escuchar a Body of Christ, vamos a escuchar dos más de Náusea, Godless y Electrodes. No confundir con esta es Náusea Cross, obviamente de Nueva York, una banda cross punk también muy muy importante. retomando lo que decíamos, ¿no? Cuando ya no sepamos hacia dónde ir, hay que detenernos, que fue lo que nos pasó el año pasado que ya pasó, el 2020. Pues esta pandemia que nos cayó nos sirvió precisamente para eso, para detenernos, para cuestionarnos, reevaluar, repensar totalmente todo lo que estamos haciendo, nuestras relaciones con la madre naturaleza, con la madre tierra, absolutamente en todas las cuestiones. Y bueno, pues incluso para saber que hay trabajos que realmente no valen la pena y trabajos tan importantes que antes ni siquiera nos dábamos cuenta de ellos. Sabemos que las pandemias seguirán, tenemos que reevaluar nuestra forma de vivir, empezar a hacer muchísimas cosas y pues como decimos, ¿no? Si no paramos en este momento y hacemos algo con el medio ambiente, con nuestra madre tierra, pues definitivamente no tendremos futuro. Hay que pensar ya no en el futuro, hay que pensar en el presente y no solamente pensar, sino pensar y pasar a la acción, porque no hay mañana, es ahora. Y volvemos a eso, ¿no? Si no tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Simple y sencillamente, hagámoslo. Vamos a escuchar a Náusea con Godless y Electrons. Yeah. Bueno, y comenzamos escuchando algo de estas bandas viejas de crossbong con letras políticas también. Pues qué mejor que escuchar de aquí de México a Regeneración. Esta banda, en lo personal, es de mis favoritas del cross. Una de las razones por las cuales de repente uno escucha música. Yo compré un cassette de Regeneración y cuando lo escuché de repente, dice, ah, carajo, esta música suena extraña, ¿no? Tuve que escucharlo 2, 3, 4 veces. Escuchar muy bien las letras, leer las letras para que quedar, digamos, cautivado por esta banda en particular y después seguir investigando. Y obviamente ahí es cuando uno también descubre a Cryptas Records, que por cierto, él fue el que me vendió ese disco, ese cassette en una tocada, una persona muy amable, muy agradable, al cual le enviamos un saludazo. Y después obviamente pues le escribes a Cryptas, te manda su catálogo y bla, bla, bla. Bueno, y aún sigue participando mucho de la escena libertaria en general. Bueno, pues así fue con Regeneración. Consigues la música, esta música que estamos sacando. Bueno, pues vamos a escuchar 3 canciones, que sería Torturador y Espejo, y una que se llama Al frente del vicio animal, y otra es Compañeras. Estas 2 canciones últimas las estamos sacando de su split EP con Santos Yuda, que su lado se llama Bienvenido al Infierno Neoliberal. Tenemos planeado desde el año pasado hacer un especial de Regeneración, pero pues por una cosa u otra, la pandemia o la flojera o lo que sea, pues nomás no hemos podido. Pero vamos a escuchar estas 3 canciones de Jalón, que como lo comentaba y se lo comentaba a Cryptas, que queremos hacer un especial solo de Regeneración, porque mucha gente muy joven no conoce esta banda y pues es una inspiración, pero es muy importante conocer cómo el cross y las letras políticas van muy muy de la mano, y no solamente la música, el cross, el punk va mucho más allá. Vamos a chutarnos este set de 3 canciones con Regeneración, Torturador y Espejo, Alf y Compañeras. Que nadie bosques. Talaron sus selvas. Contaminaron sus ríos. Envenenaron sus aires. Radioactivos sus suelos. Asfixiaron sus aires. Destrozaron su medio ambiente y su entorno social. Animales. Bueno, ya estamos de nueva cuenta y después de escuchar estas tres de Regeneración, vamos a continuar con una banda mexicana, pues que definitivamente es un referente para todos y todas, que es Desobediencia Civil. Bueno, pues una de las bandas hasta ahorita sigue activa, un tiempo separados, pero aquí siguen. Igual son de esas bandas que no podemos pasar solamente una o dos canciones, sino que a veces se necesita muchísimo más tiempo. Pero este programa de este sábado 2 de enero del 2021 lo grabamos hace 15 días porque la radio universitaria sale de vacaciones y necesitábamos dejar pues algo grabado, así que bueno, pues también dijimos, bueno, pues mucha música y también que sea como una declaración de principios, como por dónde, para qué va Confrontación de Ideas. Así que vamos a dejaros con tres canciones de Desobediencia Civil: Nuestro Sentir, No Más Llanto y por supuesto Narcopunk. Las dos canciones primeras, Nuestro Sentir y No Más Llanto, esto lo estamos sacando de un demo del 93 grabado en El Chopo. Pues ahí por eso se escucha la grabación, pues es en vivo, con todas las carencias o toda la atmósfera chida que tenga. Y Anarcopunk, bueno, pues eso ya es en estudio, con la del disco LP No Hay Libertad Sin Desobediencia. Cuando hagamos nuestro especial de Desobediencia Civil, esperemos que ya tengan las nuevas canciones grabadas y poder presentárselas aquí con todos y con todas ustedes. Así que bueno, pues vamos a escucharlas. Súbanle a su bocina y vamos a molestar gente. Esta canción se llama Nuestro Sentir. Es un sentimiento que nos nace al vivir en un mundo donde está prohibido ser libre y donde tenemos que soportar ataduras y cadenas asesinas. Es un sentimiento que nos nace al estar en este panorama de miseria y muerte. Nuestro Sentir. ¡Yo estoy contra el gobierno! gobierno. Necesitamos que los déspotas se sigan embriagando con el llanto y la sumisión del proletariado. Colaboremos para que brote muy pronto esa energía libertadora que aplastará todo régimen opresor. Esa energía que ha permanecido durante siglos encerrada en la clase obrera. No más llanto. Buscando la igualdad, ¡Osana! Se nos acabó el tiempo por esta noche. Muchas bandas viejas, pero pues esto también, primer programa del año, primera de creación de principios musicales. Y nos vamos a despedir con Crass, con tres canciones que sería Asilo, Nos debe una vida, Pelea contra la guerra, no en las guerras. Ya saben, nos escuchamos la próxima semana, con mucha música. Esperemos, enero yo creo que seguiremos grabando, febrero tal vez. Ojalá algún pronto podamos volver a cabina, pero mientras tanto aquí nos escuchamos. Ya lo saben, manténganse sanos, pero también mantengámonos rebeldes. Esto fue Confrontación de Ideas. Christ, not me. He hangs in glib delight upon his cross above my body. Christ, forgive, forgive. I vomit for you, Jesu. Shit, forgive. Down now from your cross. Down now from your papal heights, from that churlish suicide, petulant child. Down from those pious heights, royal flag bearer, goat, Billy. I vomit for you. Forgive? Shit, he forgives. He hangs in crucified delight, nailed to the extent of his vision, his cross, his manhood, violence, guilt, sin. He would nail my body upon his cross, suicide visionary, death reveler, rake. Rapist, life fucker, Jesu, earth mover, Christus, grave digger. You dug the pits of Auschwitz. The soil of Treblinka is your guilt, your sin. Master, master of war, enigma. You carry the standard of our oppression. The Nola is your gaiety. The bodies of Hiroshima are your delight. The nails are the only trinity. Hold them in your corpse of gracelessness. The image I have had to suffer. Is the virgin body of womanhood that you defile. You nail yourself to your own sin. Lame ass Jesus calls me sister. There are no words for my contempt. Every woman is a cross in his filthy theology, in his arrogant delight. He turns his back upon me in his fear. He dare not face me. Fear fucker, share nothing with Christ. Sterile, impotent, fuck love, prophet of death. You are the ultimate pornography in your cunt fear, cop fear, man fear, woman fear, unfair, warfare, warfare, warfare, warfare, warfare, warfare, warfare, warfare. Jesus died for his own sins, not mine. Contemplatory burning is somehow what to say. Man, I stand on action, why not trust today? I swear I give you shit, drop your inner pain. Enjoying an happy cup because they fashion me. Then you brought example of how I must obey. This is not the sample, if that's all you aim at. Do I owe us a living? Cause I do, cause I do, owe us a living. Cause I do, cause I do, owe us a living. Cause I fucking know that I'm remedy ma, but I'm blow. Just to call me swiftly, I like what is blinding. Now that I'm different, you left the best way. You left the same income, left the same thing. Do I owe us a living? Don't take any notice what the public think. So I'm saving TV, don't know what I think. You're trying to talk it, give out an advice. You don't wanna wear it, so you're full of advice. Do I owe us a living? Cause I do, cause I do. Owe us a living? Cause I do, cause I do. Owe us a living? Cause I La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza.